Hoy es un tema que nos va a mover ideas. Algunas vamos a recordar viejos temores, ¿no? La infancia en las matemáticas. Pero muy interesante para construir otras posibilidades. Sí, no se asusten, no vamos a hacer raíces cuadradas ni nada de eso, ¿no? Es un tema muy interesante y por eso tengo el gusto de presentar a Marcela Dolores Guerra. Ella es especialista en cuestiones de estadística y género y, bueno, muchísimas otras cosas. Y ha desarrollado proyectos muy interesantes en el tema de las mujeres y, pues, con estas cuestiones de la matemática que a veces efectivamente como que nos asustan un poquito, pero que también tienen su encanto. Platícanos un poquito, ¿qué es lo que haces, Marcela? Bueno, antes que nada, buenas noches. Muchas gracias, Areli, Silvia, a su auditorio. Un poco de lo que hago, soy especialista en estadística, como mencionaban, y género. Entonces trato de diseñar y dar seguimiento a políticas públicas con perspectiva de género desde la estadística, desde una base estadística que pueda dar evidencia y dar seguimiento correcto a las políticas públicas. Y cuando te conocí, Marcela, y un poco también mirando la realidad en la que estamos paradas, ¿no? Y lo primero que me hiciste reflexionar un poco en el taller que nos regalaste, que nos diste, fue como mirar el contexto en el que nos encontramos, en el que es poco medido, ¿no? Sí. Es decir, se realizan, en mi caso, por ejemplo, talleres o estrategias o política pública, ¿no? Pero también las empresas privadas miden un poco más, ¿no? Pero en lo público se mide poco. Desde el diseño de un taller, por ejemplo, de un programa de atención a usuarios o usuarias, pareciera que hay cierto temor en medir lo que estás aplicando, si estás generando resultados. Entonces, ¿tú por qué consideras que tenemos este temor? ¿Forma parte de lo que hemos construido? ¿Qué pasa con el tema de medir estadísticamente? Yo creo que es algo que está sucediendo o que se puede observar en el campo de los estudios de género particularmente. Recuerdo cuando estaba estudiando la maestría en política pública y género que el último año nos pedían elegir una línea de investigación, y dentro de estas líneas de investigaciones estaba, por ejemplo, la cuestión de presupuesto, que tenía que ver, todas las personas que estábamos ahí lo vinculábamos con números. Otra que era línea de investigación de planeación. Y lo cierto es que dentro de las mismas feministas, pocas elegían la línea de investigación de presupuesto, y algo que se decía mucho es: yo al número no le sé. Entonces, creo que efectivamente, y de hecho los números lo evidencian, que dentro de las carreras a nivel superior, si visibilizamos lo que están estudiando las mujeres y comparativamente hablando con lo que están estudiando los hombres, las mujeres tienden a elegir más carreras de las ciencias sociales y los hombres tienden a estudiar más carreras de las ciencias exactas. Entonces no es sorpresa o no tendría por qué resultarnos extraño que cuando llega ya incluso una maestría, un posgrado, que efectivamente tratamos de alejarnos por todo el contexto en el que nos han educado, ¿no? Entonces, hacer política pública con perspectiva de género desde la evidencia estadística finalmente es algo extraño y es ajeno a veces a las mismas feministas. Lo cierto es que yo efectivamente en el taller que estaba dando de indicadores, lo que decía es que a veces, aunque nos cause cierto temor, tenemos una obligación de entrarle al campo. Porque muchas, a través de organizaciones civiles o como servidores o servidoras públicas, lo cierto es que tenemos una responsabilidad y económicamente tenemos una responsabilidad. Es decir, se nos da presupuesto público, tanto a las organizaciones civiles a través de proyectos que se bajan de gobierno del Estado, o ya sea federal o estatal, como también a las secretarías, manejamos recurso público. Entonces, tenemos que justificar por qué, si tenemos 100 pesos, ¿Por qué le voy a dar 50 pesos a Jalapa y no se lo voy a dar a Veracruz, Puerto, o no se lo voy a dar a Songolica, por ejemplo? Tenemos que ser muy responsables con el presupuesto que estamos manejando, y la estadística sirve para eso. O sea, para decir, ¿sabes qué? Le vamos a dar 10 pesos a Jalapa, 10 pesos a Veracruz, y el otro 80%, los 80 pesos, los repartimos de esta otra forma, porque la situación nos está diciendo y visibilizando ciertas cuestiones en ciertos municipios, ¿no? Porque lo cierto es, y es algo que siempre comento, el recurso que más quisiéramos que fuera ilimitado. Y entonces le damos 100 millones a cada uno de los 212 municipios en el estado. Lo cierto es que es limitado. Entonces tenemos que saber tomar decisiones con responsabilidad. Ahora, es bien interesante lo que mencionas porque, bueno, pues sabemos que históricamente las políticas públicas en general, y sobre todo en países como el nuestro, como los países de América Latina, pues vienen, se han manejado básicamente por hombres. O sea, los espacios que las mujeres hemos ido pudiendo alcanzar en estos temas de políticas públicas son muy reducidos. Sí puede haber paridad, o se busca la paridad en el Congreso, en ciertas posiciones, pero pues quienes manejan los dineros y quienes tienen los capitales también son mayoritariamente hombres. Entonces, pareciera también como un círculo vicioso en donde, pues sí, ¿cómo vamos a justificar que necesitamos presupuesto para temas que tienen que ver con el desarrollo de mujeres si no somos capaces de poder tener una evidencia, sí, a través de la, pues, de la estadística, a través de las ciencias exactas, ¿no? Sí, cierto. En alguna ocasión yo le comentaba a unas compañeras que yo tenía más fe en que de las mismas feministas se especializaran en temas de estadística, porque finalmente ya tienen una perspectiva de género y de los estudios de género, y agregarle la estadística les da un plus. Uh-huh. A diferencia de una persona que se ha especializado únicamente en estadística y después intente retomar como las cuestiones de género. Y precisamente va de la mano con el comentario que tú dices, y me explico un poco mejor. La gente que ahorita está tomando decisiones en temas de evidencia o seguimiento a las políticas públicas e incluso de presupuestos, efectivamente son hombres. Pero son hombres que no han tenido una base de estudios de género, lo cual les imposibilita tomar decisiones desde la perspectiva de género. Entonces invisibilizan a ciertos sectores de la población porque hacen políticas neutras. Y piensan que no están afectando a nadie, pero en realidad sí están afectando a la población y a la población vulnerable. Muy distinto a las personas feministas que ya están en algunos puestos clave, porque sí las hay, pero su desconocimiento en el tema de estadística las imposibilita a tomar decisiones más certeras, más oportunas. Entonces yo de primera instancia abogo, y creo que es un poco más fácil decirles a las propias feministas, a hombres y mujeres que estén en distintos campos estratégicos, decirles, pues igual y te suena o te va a resultar incómodo entrar en la cuestión de la estadística, pero que te resulte incómodo. O sea, si ya estamos en estos temas, uh-huh, muchas cuestiones nos han producido incomodidad. Entonces, agregarle esta y sumarle al reto de entrarle, porque creo, yo sí creo que no necesitas ser una persona experta, pero sí tener como los conocimientos básicos que te permitan desarrollar tu trabajo debidamente. Y con esto que nos acabas de comentar, Marcela, pues justo es la pregunta que venía a mí como de inmediato, ¿no? Porque la realidad es que actualmente en nuestro estado, en nuestro país, pues se está destinando dinero para muchas cosas, ¿no? Y justo la semana pasada nos estaban compartiendo que acaban de destinar a nivel estatal cierto recurso para trabajar con niñas, niños y jóvenes, ¿no? Y lo primero que viene es cómo se va a destinar ese recurso, sí, ¿no? Es cómo se va a medir que esté aplicado para acciones, programas que atiendan necesidades básicas, que generen condiciones de mayor seguridad, de mayor calidad de vida, dignidad. Sí. Sí, justo quien está en este momento diseñando, repartiendo, organizando, no tiene una formación con perspectiva de género, ¿no? O en perspectiva de derechos. Sí. O está sensible a atender, ¿no? Población en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, el gran reto es, ¿existe alguna posibilidad de vigilar, de acompañar? ¿Cómo hacerle en este momento que ya está sucediendo, ¿no? Sí, coincido contigo totalmente. Me parece que se tiene que trabajar con la gente que está en puestos de toma de decisión. Dentro de las personas que tienen algún puesto de toma de decisión, es que yo hago una diferenciación. O sea, la gente que tiene sus bases o sus estudios en cuestiones relativas al género, igualdad de género, derechos humanos de las niñas y de las mujeres, y personas que no lo tienen, pero quizás tienen otra base de implementación de la política pública desde la evidencia. Lo cierto es que para ambos sectores y personas que estén en puestos de toma de decisión, existe una responsabilidad. Entonces, sí abogo porque se capaciten. Y repito, no es que sean unas personas expertas en cuestiones de estadística, pero sí alineamientos básicos, como son los indicadores de género. Yo en alguna ocasión compartí y decía, hay dentro de la estadística y cuestiones de género, podemos dividir los indicadores de género, las estadísticas de género y los modelos estadísticos. Igual y los modelos estadísticos ya es un poco más complicado entrarle, se necesita otros conocimientos, pero en materia de política pública los indicadores de género me parece que son sencillos y son herramientas que son súper prácticas para la gente que hace política pública. Los indicadores de género, que es un poco el taller que en el que estuvimos, que realmente no se necesita que hayan estudiado matemáticas, no se necesita que hayan estudiado, bueno, salvo que sepan sumar, restar, dividir. Eso es lo mismo. Y realmente de ahí las personas que tienen estudios de género tienen esa sensibilidad de ver, percibir en dónde es que le tienen que entrar. Pero me parece que es algo sencillo, solamente es como quitarle un poco el miedo. Ahora, si nos damos cuenta, como bien lo mencionas, que muchas veces las mujeres estamos invisibilizadas en cuestiones de, pues, estadística, de evidencia, de indicadores, pues cuando entramos al tema de la diversidad sexual, pues peor, ¿no? O sea, sí. Yo me pregunto, de esas mujeres, pues muchas seguramente pueden ser lesbianas, pueden ser trans. Entonces, ¿cómo poder tener indicadores que nos reflejen, por un lado, la existencia de estas personas y, por otro lado, la necesidad de establecer políticas públicas que atiendan estas necesidades? Sí, esa es otra parte de la que a mí me encanta, que es el diseño de instrumentos, como lo son desde las entrevistas, las encuestas, cuestionarios, toda esta serie de instrumentos que te permiten recabar la información. Ahora, desde los organismos internacionales como la ONU, una recomendación básica que pidieron para empezar a entrar en la cuestión de indicadores de género fue, por favor, dividan, desagreguen su información estadística por sexo, hombres y mujeres. Ahora, lo dijeron por sexo por una razón, porque obviamente saben que es distinto sexo y género. Es más fácil quizás visualmente decir, bueno, esta persona yo creo que se identifica en cuestión de mujer, hombre, etcétera, etcétera, y es más fácil preguntarlo en un cuestionario. Incluso actualmente, si uno le pregunta a otra persona ¿qué género eres?, de repente dicen ¿cómo que género? O sea, ¿soy mujer o soy hombre? Pero no saben más allá de la cuestión de sexo, que otra categoría o qué otra variable es el género. Entonces, lo primero que pidieron los organismos internacionales fue que la información que recabaran cualquier organización, cualquier organismo o dependencia de la administración pública, era que la dividieran. Ahora, eso va en los cuestionarios y generalmente es una casilla que la persona llena. Ahora, hay países que ya están más avanzados que nosotros, porque hay países que de entrada en esa casilla, tan solo en esa casilla de sexo, hacen una diferencia. nosotros generalmente ponemos sexo y ponen MH y ya. Hay personas que ni siquiera llenan esas casillas. ¿Por qué? Porque puede haber efectivamente una persona que dice, yo no quiero identificarme con ninguno de los dos sexos, yo tengo un género disidente, o me identifico con un género disidente, o ¿para qué le importa al gobierno saber mi sexo, no? Entonces luego dejan esa casilla aparte. En otros países lo que hacen es agregarle otras categorías a esa variable, otras opciones, efectivamente. De entrada luego ponen género y no ponen sexo, pero la gente allá identifica perfectamente qué es el género y qué es el sexo. Entonces, y hay otras casillas efectivamente como mujer trans, hombre trans, queer, lesbiana, homosexual. Hay toda una serie de respuestas posibles a una sola pregunta. Entonces, y saben identificarla muy bien. Entonces, ¿a qué voy? Esto permite hacer análisis aún más profundos. Pero creo es desde la recolección, desde la recabación de la información, en el diseño de los cuestionarios. Ahorita nosotros, lamentablemente, en México, de manera general, solamente se pone la casilla, la variable sexo. No se pregunta sobre género, no se pregunta sobre identidad sexual, identidad de género. Realmente no se pregunta más allá de. Pero todas estas otras variables ayudarían a la toma de decisiones, sin duda. Por supuesto que sí. Bueno, pues está muy interesante la conversación con Marcela Dolores Guerra. Y vamos a hacer una pausa y escucharemos una cápsula de Enrique Adonay. Pero antes les recuerdo nuestros números telefónicos 817-5115, 817-5117. Estamos en el WhatsApp por el 2281-040477 y en Facebook a través de Radio V. Y bueno, escucharemos la cápsula de Enrique Adonay acerca de los discursos de odio y posteriormente la canción de Stromae que se llama Todos Somos Iguales. Regresamos. Discurso de odio no es libertad de expresión. El acceso a Internet ha tenido consecuencias en la forma en que las personas determinan sus ideas. Es así como todos podemos emitir un mensaje bajo el anonimato y sin ninguna restricción legal, por lo que el discurso de odio en línea presenta una serie de desafíos que son tratados en diversos estudios y campañas realizadas por la UNESCO a partir del 2015. Durante estos conversatorios se analizan el concepto de discurso de odio y sus características, cuando es llevado a cabo en línea y sobre cómo la violencia contra las personas LGBTI se ve reforzada por la diseminación de mensajes de odio. En México, un estudio realizado por la UNAM resume que el discurso de odio, en términos generales, engloba todas aquellas expresiones peligrosas para la estabilidad del sistema democrático, entre las que encontramos ofensas, insultos y expresiones que discriminan a colectivos por condición de clase, género, color de piel, orientación sexual o etnia. Y bueno, ¿qué es la libertad de expresión? De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Sin embargo, la UNESCO determina que una persona es libre de pensar, creer y opinar lo que quiera. El problema es cuando una opinión también tiene tintes de discurso de odio, y es peligroso cuando es compartida o divulgada por gente que tiene millones de seguidores o que tiene una cobertura por parte de medios masivos de comunicación. ¿Pero qué es exactamente el discurso de odio? De acuerdo con la organización antirracismo Unite for Intercultural Action, el discurso de odio pretende degradar, intimidar, promover prejuicios o incitar a la violencia contra individuos por motivos de pertenencia a una raza, género, edad, colectivo étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género o discapacidad. Y claro, todos somos libres de pensar lo que queramos. Pero existe una delgadísima línea entre emitir nuestras opiniones y promover un discurso de odio. Soy Enrique Adonay y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche, en línea o por la frecuencia de Radio V, 90.5 FM. ¡Hasta la próxima! Les hommes et tous les mêmes.

Los talleres obviamente también son gratuitos. Es un proyecto que nació como una iniciativa internacional. Están en distintos países. En México hay dos capítulos. Uno está en Ciudad de México y otro está aquí en Jalapa. Generalmente estos grupos están, al menos en Latinoamérica, están muy concentrados en Chile y en Argentina. Ahí sí como que nos llevan la delantera. En México, para ser un país con tantos municipios, realmente son nada más dos capítulos los que hay. También están principalmente en Estados Unidos, ya si nos salimos un poco de Latinoamérica, pero básicamente es eso, talleres en este programa para que la gente lo aprenda a usar, y es una vez al mes, no tienen que pagar absolutamente nada. De hecho, nosotros recibimos pues un monto mínimo, por así decirlo, porque de hecho las clases actualmente las estoy dando yo, las doy obviamente, no cobro nada por dar las clases. Y realmente era eso, o sea, es una iniciativa que nace sin fines de lucro, es para beneficio de mujeres y géneros disidentes. La idea es ayudar a incluir a estos géneros minoritarios en la comunidad de R, que generalmente son puros hombres. Entonces, estoy muy feliz de este proyecto. Apenas iniciamos en julio, a finales de julio nos establecimos y el primer taller lo tuvimos en septiembre. Es una vez al mes y son de 2 a 4 horas aproximadamente que se da el taller. Pero aparte, no es solamente las clases que se dan de este programa para que la gente lo aprenda a utilizar, sino que aparte se genera una comunidad muy, muy bonita, de mucho apoyo, de mucha sororidad. Mujeres de todas las áreas, hay biólogas, hay economistas, hay estadísticas, hay geógrafas, hay de derecho, abogadas, comunicólogas, hay de todo. Y la idea es que sepan ocupar esta paquetería, que se puede ocupar en cualquier área. O sea, desde los análisis de texto hasta un poco ya de modelos estadísticos. Pero se crea una comunidad muy, muy bonita. Tenemos momentos en los que son los breaks, convivimos entre nosotras. Y de hecho, la semana pasada que hubo una reunión, una conferencia internacional de R, nos juntamos finalmente las que estamos en estos capítulos de distintos países. Y realmente es una comunidad muy bonita. Se genera una ayuda y siempre es bueno tejer este tipo de redes, ¿no? Entonces, pues la invitación está. Igual también tenemos página de internet, Instagram, Twitter y Meetup, que es la página realmente en la que nos programamos y calendarizamos todos nuestros talleres. ¿Y para qué nos puede servir? Dijiste biólogas, dijiste como muchas áreas de trabajo donde estamos las mujeres. ¿Para qué nos puede servir el conocer R? El poder crear, utilizar los números, ¿no? Sí. Me imagino para medir, para graficar, para poder tomar esta información. Pero tú, en el capítulo Jalapa, pero también en alrededor de Latinoamérica, ¿para qué has observado qué impacto tiene pues usar R? Tiene distintas ramificaciones. Uh-huh. Hay quienes lo ocupan en el sector privado, en el sector público y también organizaciones civiles sin fines de lucro. Uh-huh. Puedes hacer lo que quieras en R. Desde análisis estadístico, procesamiento de la información, sistematización de la información y hacer inferencias al final, o sea, tomar decisiones, incluso en materia de política pública. Generalmente las personas que luego nos dicen, bueno, a mí esto qué me va a servir, son personas que están en el ámbito del derecho o de comunicación. Sirve para análisis de texto. A veces los abogados o las abogadas leen toda una gaceta y realmente no hace falta leer toda una gaceta. Puedes meter el documento en este programa, te analiza el texto y al final puedes obtener lo más valioso del texto, ¿no? Entonces, ¿a qué ayuda a ser más eficiente la toma de decisiones? E incluso el tiempo, ¿no? O sea, si un abogado o una abogada le destinan 5 horas al análisis de algo, igual y con esta herramienta se va a tardar 1 hora nada más, ¿no? Igual en medios de comunicación, el análisis de medios en línea, en lugar de estarlo haciendo de manera manual. Mucha gente decide quedarse con Excel, no es algo malo. De hecho, en esta conferencia de la semana pasada hubo una ponente que precisamente decía que el Excel es una herramienta finalmente de programación que no se visibiliza, que detrás de todo lo que hay Excel, pues hay códigos, ¿no? Y se pueden hacer muchas cosas. Lo cierto es que Excel también tiene sus limitantes para hacer este tipo de análisis. R es una herramienta más poderosa que nos puede ayudar en cualquier área, pero a veces cuando vemos la pantalla de cómo se ve el software, es como que cuando la gente se retira un poco. La idea es que en estas sesiones se haga pues didáctico, o sea, y que la gente al menos le quede la curiosidad de seguirlo retomando, ¿no? Por ejemplo, quiero imaginar que pues estamos como a lo mejor una asociación civil o un colectivo que busca incidir en el tema de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Con esta herramienta podemos, por ejemplo, y con otros instrumentos de investigación, determinar, por ejemplo, la discriminación laboral que hay por ser lesbiana, por ser trans, o incluso por otras condiciones como embarazo, como origen étnico. Y entonces, a partir de esta evidencia numérica, pues poder hacer una incidencia política para impulsar políticas públicas, por ejemplo. ¿Por ahí iría el asunto? Sí, de hecho, bueno, la cuestión también de la diversidad, me parece que en el ámbito de la estadística se tiene que cuidar. Si queremos ser inclusivos, se tiene que cuidar en las distintas etapas de la estadística, que es desde la recolección de la información, que es lo que les comentaba desde los cuestionarios, cómo es que somos exclusivos cuando estamos encuestando a alguien. Entonces es detenernos un poco y decir, ¿qué estoy dejando de preguntar? Y al dejarlo de preguntar, estoy siendo exclusiva de ciertos grupos. Entonces, uh-huh. En la recolección es un proceso, una etapa muy importante que a veces la gente obvia porque quiere hacer el cuestionario rápido y ya, recoger la información, ¿no? R sirve más que nada cuando ya tienes la información, la vas a procesar y la vas a sistematizar, es decir, le vas a dar como un orden, porque hay en ocasiones hay información que se tiene que dejar de lado porque se recolectó mal, entonces, bueno, te ayuda como a procesar la información. Pero puedes hacer análisis estadísticos y modelos estadísticos, que también es bien importante señalar. Mucha gente dentro de la cuestión de los estudios de género a veces dice, es que los números no me pueden dar un panorama, porque eso es muy cuantitativo y no es cualitativo. Ojo, hay modelos estadísticos que permiten la inclusión de variables cualitativas como es género, sexo, orientación sexual, identidad sexual, identidad de género, o sea, sí se pueden incluir esas variables. La cuestión es que a veces igual y no nos enseñaron porque las clases que tomamos de estadística en la prepa o en la universidad no nos enseñaron porque eran profesores o profesoras que no sabían de estudios de género. Entonces no sabían cómo incluir este tipo de variables a los análisis estadísticos. Pero sí se puede hacer. Y este programa R sirve finalmente para todo el análisis de los modelos y correr los modelos. También el análisis de texto. Había una persona, no recuerdo de qué país era, pero ella hizo un análisis de texto para ver precisamente cómo se asociaban ciertos adjetivos a la palabra mujer y a la palabra hombre. Entonces encontró que en repetidas ocasiones ciertos adjetivos se asociaban a mujer y no se asociaban a hombre, y viceversa. Entonces, sí ayuda a este tipo de cuestiones. También ayuda a una cuestión. Se puede hacer mapas, referencias geoespaciales. Finalmente, cuando hacemos, por ejemplo, lo del feminicidio o focalizar feminicidio, a veces se hace muy a mano y no es necesario hacerlo tan a la mano. Entonces, se pueden ocupar estas herramientas para hacer también precisamente los mapas. Y también nos estabas compartiendo de, bueno, a mí lo que me encanta de Proyecto R y de lo que estás haciendo, Marcela, es que, pues como tú mencionabas en el primer bloque, las mujeres, por una parte, las que ya estamos en este trabajo, pues tenemos que entrarle al tema de aprender, ¿no? De profesionalizar nuestra tarea en ese sentido, ¿no? Pero también el trabajo con las niñas. Sí. ¿No? Yo al inicio del programa les comentaba un poco esta idea de, yo recuerdo en la infancia de las matemáticas no son para las niñas, ¿no? Un poco en la idea de las matemáticas emplean para ser ingeniero, para ser arquitecto, para hacer pues todas esas áreas, digamos, donde a las mujeres no se les abría un espacio, ¿no? Y de alguna manera también esta idea de que inclusive que biológicamente, ¿no?, algo sucede en nuestro cerebro, ¿no?, cuando también existen, o más bien existen estudios donde pues biológicamente el cuerpo de una hembra y un macho al nacer tienen condiciones, potencialidades biológicas, y es durante los primeros 5 años de vida donde las condiciones del ambiente, del entorno, pueden limitar y pueden impactar, ¿no?, en lo que este niño o esta niña pueden hacer, aprender y demás. Pero entonces el tema de las áreas exactas, de la matemática, de la estadística, está ahí presente, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención algo que tú nos comentabas, que te interesa también trabajar con niñas, justo un poco para ir pues visibilizando y construyendo esta posibilidad de que nuestras niñas puedan elegir lo que quieran, ¿no? Sí. Y entrarle a áreas donde anteriormente pues se pensaba que no podíamos estar las mujeres. Sí, la verdad es que sí es un tema que espero este año se consolide el proyecto que se está trabajando, al menos en la planeación. Efectivamente es un proyecto que tiene que ver con programación para niñas, porque me parece que es un segmento de la población que necesita verse representados en esas áreas, en las que generalmente de manera visual no se ven representadas, y es muy importante que le entremos a ese campo. Y me parece también que se puede trabajar, obviamente, la programación. La idea originalmente de estos talleres que se están pensando es para niñas a partir de los 6 años aproximadamente. Ya se está en pláticas con el DIF de Jalapa, y también se tuvo acercamiento con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que también está muy interesado en generar estos grupos de programación para niñas. Y creo que es muy importante porque, incluso retomando un poco lo que les decía de la conferencia que sucedió la semana pasada y que también les comentaba fuera de radio, yo cuando fui a esta conferencia finalmente fui con una beca, y la beca que les decía la llamaron beca de diversidad, porque la comunidad de R, que es otra cosa que me gusta mucho de la comunidad de R, quiere hacer inclusiva la enseñanza de programación estadística. Entonces se hicieron estas becas de diversidad en donde se dio preferencia a personas de ciertos países en donde están subrepresentados, personas también de ciertos géneros, de cierta orientación sexual, que están subrepresentadas en la comunidad. Entonces fue algo muy bonito porque efectivamente es una comunidad en donde es mayoritariamente hombres. Y me parece que, incluso muchas de nosotras que éramos mujeres y también algunos hombres, fue muy bonito ver que llevaban bebés o llevaban niñas, porque era eso, o sea, sabíamos que no iban a ir a programar porque eran talleres de programación, y pues obviamente por la edad ya y por el nivel que se manejaba no iban a ir a programar, pero cada quien dentro de nuestro ámbito consideramos importante que lo vieran, o sea, que vieran el lugar, que vieran lo que se estaba haciendo, aunque igual y no lo entendieran por completo, que se vieran en ese lugar físicamente. Entonces me parece que es algo muy importante y que efectivamente se empieza desde pequeñas. Estos talleres, digo, todavía no se ha consolidado nada. Ahorita solamente estamos en pláticas con el DIF de Jalapa y con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que ya es algo muy importante. Y creo que, bueno, estoy muy entusiasmada. Yo espero que para finales de febrero podamos decir que estamos en un programa piloto. La idea sería que fueran igual talleres gratuitos, y es algo más de juegos. Ya no es, obviamente no les enseñaríamos el software de R, es un software que es Scratch, que ya está, se ha ocupado mucho en Estados Unidos, sobre todo para esta población, o sea, por la edad que tienen. Bueno, ahorita que regresemos del corte, nos das bien los datos, dónde puede la gente informarse bien acerca de fechas, requisitos, porque bueno, la verdad está muy, muy interesante y creo que hace mucha falta que nos capacitemos en estos temas. Vamos a continuar, pero antes escucharemos un reportaje de Radio Francia Internacional, que gracias al acuerdo de colaboración que existe con Radio UB, pues podemos compartir con el público que nos escucha. Y hoy escucharemos la primera parte de un reportaje muy interesante que habla sobre la intersexualidad. Regresamos. París América, un programa de Radio Francia Internacional. Aunque no hay registros oficiales, se estima que el 1,7% de la población mundial es intersexual, es decir, al menos una de cada 100 personas que nacen lo hacen con lo que en medicina se conoce como un trastorno del desarrollo sexual, DSD, por sus siglas en inglés. Los activistas prefieren referirse a esta condición congénita por la que una persona muestra caracteres sexuales de ambos sexos como una diversidad de la genitalidad de las personas. A menudo los intersexuales son sometidos a operaciones desde muy pequeñitos y a un tratamiento hormonal de por vida para definirlos como hombres o mujeres. Naciones Unidas define a las personas intersexuales como aquellas nacidas con características sexuales que no corresponden a las definiciones típicas de macho y hembra. Dichas variaciones pueden estar tanto a nivel cromosómico, anatómico, gonádico u hormonales, que pueden manifestarse también en distintos niveles. Mundialmente se calcula que el 1,7% de los recién nacidos cada año son intersexuales. En Francia, unos 200 bebés nacen al año con estas características, aunque para la senadora socialista Marie-Yvonne Blondin, una de las autoras del informe Variaciones del Desarrollo Sexual, este número podría ser mayor porque no se trata de una cifra oficial. Este es un tema que estuvo mucho tiempo escondido, un tema tabú en la sociedad francesa. Por lo tanto, no tenemos una contabilidad oficial. Uno de los objetivos de este informe precisamente es saber cuántas personas nacen con esas características. De esta manera podrían aparecer como tal en los registros de nacimiento, en la maternidad, en los hospitales. También serviría para seguir su dossier médico si se someten a una cirugía. Hemos constatado que a estas personas les cuesta mucho acceder a sus historiales médicos. Es en la maternidad donde muchos de estos casos se descubren. Antoine Fex es urólogo y responsable del Comité de Andrología y Medicina Sexual de la Asociación Francesa de Urología. Lo más corriente es que sea en el nacimiento mismo que se diagnostique a una persona como intersexuada. Hay un examen obligatorio hecho por el pediatra en el que se constata que el aparato genital externo no es normal, es decir, que no es conforme a un sexo típicamente femenino o masculino. En ese momento se detecta la anomalía y el médico pide que no se defina el sexo oficial hasta que se haga una evaluación. El bebé va a comenzar a ser seguido por un equipo multidisciplinario de endocrinólogos, pediatras y cirujanos que harán el diagnóstico para saber cuál es el problema. Se le harán análisis hormonales, genéticos y radiológicos para saber exactamente la condición del bebé. A partir del momento en que se llega al diagnóstico de que se trata de una persona intersexuada, se propone un tratamiento con el acuerdo de los padres que la mayor parte del tiempo incluye operaciones quirúrgicas para orientar al niño al sexo por el que se opta según las causas, la etiología y según lo que es más factible quirúrgicamente. El problema es que la medicina encasilla a la intersexualidad como una enfermedad y al mismo tiempo le dice a los padres: no se preocupen, podemos reparar reparar lo que la naturaleza hizo mal. Hay que tomar en cuenta el contexto. Los padres son jóvenes, están en medio de una avalancha de información complicada con terminología médica, pero sobre todo lo que los médicos no les dicen es que sus hijos pueden crecer satisfactoriamente sin operación quirúrgica. Naciones Unidas ha criticado varias veces a Francia por la asignación rutinaria de sexo a menores intersexuales, recomendando su prohibición o moratoria, una opción contraproducente para médicos como Antoine Fex. Si eso ocurre, nos enfrentaremos a una problemática mucho mayor que la actual. Es decir, tendremos niños que a los 12, 15, 18 años nos preguntarán por qué no fueron operados cuando eran pequeños. Dirán que su vida es un calvario al no saber si son niñas o niños, algo que perturbará su vida cotidiana, su vida afectiva. Dirán, ¿por qué no hicieron nada? Personalmente creo que prohibir ese tipo de operaciones será una catástrofe médica. Pero es esa prohibición la que en 2017 el Consejo de Europa pidió a Francia, sin que hasta ahora en el país se haya avanzado en ese sentido. No hay una voluntad de instrumentalizar la justicia, pero también existe en esta querella un objetivo más general, y que es que ninguna persona en Francia pueda realizar ese tipo de operaciones a niños sin su consentimiento. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas calificó estas intervenciones como actos de tortura. El Consejo de Europa pidió que se terminara con ellas. A pesar de todo, Francia continúa haciéndolas. Lo que piden las organizaciones intersexuales es que, por ejemplo, la seguridad social francesa deje de costear ese tipo de operaciones. La prohibición de la operación es solo un primer paso. También será necesario ciertos ajustes legales, pero sobre todo culturales. Algunos países ya han empezado el camino. Francia puede ahora sumarse a la ola de transformaciones. Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26. Estamos de regreso en A Través del Arcoíris y les recordamos nuestros números telefónicos 817 5115 y 817 5117. Por WhatsApp estamos en el 2281-040477 y por Facebook como Radio V. Y bueno, nos escribió David Torres, él está en Jalapa, y pregunta dónde contactar a la invitada, a Marcela, porque tiene interés en los cursos que brindan. Ay, muchas gracias. También saludos a David Torres. Soy muy activa de las redes sociales, entonces de manera personal me pueden encontrar en Facebook y en Twitter con mi nombre completo, Marcela Dolores Guerra Osorno, Osorno con S, y el capítulo de Art Ladies lo pueden encontrar en más plataformas, en Facebook, Twitter, Instagram y en la plataforma de Meetup, que es el que les comentaba, que es en donde subimos la calendarización de los talleres. Art Ladies es R-medio Ladies Jalapa, porque hay varios capítulos de Art Ladies, los van a encontrar de hecho cuando busquen en Facebook y en Twitter. Nosotros somos el capítulo de Jalapa. Uh-huh. Y bueno, ya nos estás compartiendo toda esta parte de Art Ladies, de la importancia de trabajar la estadística, la programación, ¿no? Y no sé, también tenía como una pregunta pendiente. Por ejemplo, para las personas que están ya, por ejemplo, trabajando en quien tiene la responsabilidad de repartir y supervisar la aplicación de recursos, ¿tienen algún espacio donde puedan ir a aprender saber si lo que están haciendo con respecto a la estadística, con respecto a la medición, está teniendo perspectiva de género, lo están haciendo de manera adecuada para atender a población vulnerable? Yo, por ejemplo, talleres manejé el del año pasado, uh-huh. Que era de indicadores de género. Ese lo di gratuito y la población objetivo era de organizaciones civiles. Y sí hubo gente, de hecho, del Instituto Municipal de las Mujeres, uh-huh. pero la idea es que fuera sin fines de lucro, o sea, que no fuera gente que estuviera en la iniciativa privada. Uh-huh. Y específicamente fue organizaciones civiles porque a veces sé que hay, en ocasiones, el recurso es muy limitado. Más limitado que en gobierno luego y sobre todo municipal. Entonces la idea era hacerlo gratuito. Fue de indicadores de género. En ocasiones doy otros talleres o igual y a veces en mi Facebook organizo pláticas, reuniones, y organicé también una, por ejemplo, que era de presupuesto con perspectiva de género a raíz de lo que se aprobó del proyecto de presupuesto y el presupuesto de egresos del 2019. Entonces, a veces nos juntamos, hacemos análisis y llegamos como que a cuestiones muy puntuales de cómo hacerlo de la mejor manera. Ahora, ya cuando son pláticas más a más escala, si se va a dar alguna capacitación o alguna asesoría a grupos de 30, etcétera, etcétera, por parte de administración pública o de iniciativa privada, ahí sí ya cobro. Mm. Pero siempre que es organizaciones civiles, asociaciones civiles, trato, en la medida de mis tiempos, de darlo de manera gratuita, así como es gratuito lo de Our Ladies, porque me parece que hace falta este tipo de iniciativas sociales. Sí, desde luego. Y bueno, hablabas que en México solamente hay dos capítulos, en sí. Ciudad de México y Xalapa. Y bueno, llama la atención, es una muy buena noticia que Xalapa aparezca, porque bueno, pues sabemos, ¿no?, que generalmente, aparte de Ciudad de México, pues Guadalajara, Monterrey, Puebla, las grandes ciudades. ¿Por qué se eligió Xalapa como una opción para establecer este capítulo acá? Sí, de eso estoy muy feliz. Lo cierto es que hace 2 años me fui a hacer la maestría en estadística a Washington, D.C. Ahí fue en donde conocí todo el concepto de Our Ladies del capítulo de D.C. Yo soy originaria de Xalapa. Nunca fue mi idea quedarme después de la maestría en Estados Unidos. Siempre pensé en regresar y regresar específicamente a mi ciudad de origen, tratando de hacer lo que pudiera yo desde mi área de experiencia. Entonces, al ser Xalapa mi ciudad de origen, regreso aquí y decidí finalmente que crear este capítulo aquí en Xalapa, que finalmente es algo muy bonito porque no fue en ninguna otra ciudad, todavía no ha salido nadie del norte del país, o en Aguascalientes, que es donde está el CIMAT, que tienen que ver con cuestiones estadísticas. Me parece que todavía el estatus de Querétaro ahí anda pendiente, y otra ciudad, no recuerdo cuál, pero está como, no se ha echado a andar lo de Our Ladies. Actualmente solamente son 2 capítulos en el país. Pues qué buena noticia, y pues aprovechemos esta posibilidad que se nos brinda a quienes vivimos en Xalapa. Y bueno, ya estamos a punto de terminar. En un minuto, Arely, ¿con qué te despides? Yo me quedo como muy contenta con lo que nos comparte Marcela, y también como reflexiva en el sentido de qué nos toca en nuestro espacio personal, ¿no? Y espero que las familias que nos están escuchando puedan contemplar la posibilidad de que sus niñas, por ejemplo, ¿no?, puedan ir a espacios donde aprender matemáticas, estadística, programación, robótica, sí, ¿no? Y que este programa nos pueda servir para mirar la posibilidad y construir realidades diferentes a la que nos tocó vivir a nosotras, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Arely. Un mensaje final, Marcela. Pues muchas gracias. Solamente seguir impulsando las políticas públicas con perspectiva de género desde la evidencia estadística. Sí, bueno, pues fue un tema que quizá para muchas personas, yo me declaro también muy, me resulta muy complicada la matemática y la estadística, pero bueno, hay que aprenderla, y sobre todo si la podemos aplicar para cuestiones de, sí, género, para cuestiones de diversidad, pues mucho mejor. Entonces, bueno, vamos a darle seguimiento y no me queda más que despedirnos, no sin antes agradecer